Proyecto Ariel 2021. Reunió todos sus muchachitos para con ellos dialogar. Son ustedes mis 8 hijos, techo y comida no les faltará, pero tengo que ponerles un nombre de identidad. Para comenzar, a ti y a ti les llamaré Tin y Marín. Y para continuar, a ti y a ti les llamaré Dedos y Pingüé. Y sigo por aquí, y a ti las llamaré Cucara y Macara. Finalizar, a ustedes les pondré Títere y Fue, y de esta forma sonará cuando yo los llamaré. ¡Mira qué lío! ¿Cómo? Ustedes les contaré. Tin, Marín, Dedos,

al pasar, vagabundeando en mi cochecito por estas calles de la ciudad, tirando al aire unos piropitos a las penitas al pasar. Andaba entendido, buscando aventuras, y apareció en el camino con su sabrosura. Escondí la verdad, mi amor. Ignoro mi sencillez frente a la complicación de no hallar a quien amar. Pero tu amor apuntó muy alto, por eso fue que de mí nada sacó. Paso soñando imposibles y fácilmente evitó mi corazón. Valga bien mi aclaración, plato de segunda mesa no soy yo. Y valga bien la aclaración, plato en segunda mesa no soy yo. Yare, yare, yare, yare, ya. Yare, yare, yare, yare, ya. Yare, yare, yare, yare, ya. Yare, yare, yare, a la la le le le la la. Plato en segunda mesa no soy yo. Por Dios, no me eches a mí la culpa.

si te quieres divertir. Fiesta folclórica quieres, allá en el parque central. Si de antemano no mueres, ves la fiesta de San Juan. Some Ariel 2021. Pa' que goce como es men. A las 6 es la cita, no te olvides de ir. Pa' bailar la pachanga con Esteri. Llegará en que pagues tú. Oye, me destrozaste el corazón. Llorarás igual que yo. Algún día pagarás por tu traición. Llorarás igual que yo. Fuiste mala, mala mujer. Llorarás yo igual que yo. Yo te tuve en un altar con un Dios, yo te adoré. Llorarás aunque igual que yo. Aunque me sigas rogando, mujer, ya no te vuelvo a querer. Llorarás igual que yo. Porque eres mala, mala, mala, mala, mala y bandolera. Llorarás igual que yo. Ariel 2021.